Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete. Hacha y machete. Fuerte, fuerte. Hacha y machete. Música, agenda, invitados. Poné la oreja. Música. Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá. Viernes de 20 a 22 horas. Radio San Javier. Hacha y machete. Mientras el hacha va y viene. Buenas noches, San Javier y radioyentes del mundo. Esto es Hacha y Machete en su edición número 39. Hoy, 14 de febrero, celebran el Día de los Enamorados en el mundo y saludamos a todos los gorriados y los gorriados de este planeta. Y esto comienza así. Ese ruido con su respirar a mí no me deja comer ni dormir. Yo me quiero enseguida casar, porque yo con mis novias, señor, hay un lío mayor. Pero ¿qué hago si son como mil y yo con las mil no me puedo casar? Voy a hacerle si soy picaflor, rubias morenas, tienes escena. Tengo un surtido de todo color, tengo mil novias, tienes mil novias. De los amores yo soy el campeón, muchas novias hermosas yo tengo, que la tiene la imaginación. Esta era la orquesta de Francisco Lomuto, una grabación de 1940, Tengo Mil Novias, y cantaba Fernando Díaz. Saludamos a la Magui, que está en el Uruguay con Fabián, Juana y Nacho. Saludamos también a los amigos de, ¿cómo se llama? De Rodeo de Piedra, a todos los que están escuchando, Aña Victoria, Susana, que nos está escuchando hoy en vivo, muy grosa. Te esperamos prontito, Susana. Y esto sigue así, mirá, una salsita. El Rey Sepúlveda con Johnny Rivera, es un cantante de Brooklyn y otro del Bronx. No vale la pena enamorarse. A este pobre corazón que anda por ahí buscando, a este torpe corazón que se anda enamorando, ¿qué le importa si después me paso el tiempo llorando? Me paso el tiempo llorando. A este pobre corazón que anda buscando cariño, a este pobre corazón inocente como un niño, romántico soñador, caballero. caballero aventurero que en la senda del amor me hace sufrir. Corazón que anda buscando cariño, a este torpe corazón inocente como un niño, romántico soñador, caballero aventurero que en la senda del amor me hace sufrir, me hace llorar. A ver, nuestros oyentes, en este día les consulto, ¿qué es para ustedes este día? ¿Qué significa? Para mí, por ejemplo, si no me quiero yo, no puedo querer a nadie. Entonces, primero por quererse uno para que todo lo malo no se acerque. Vamos a escuchar otro temita, manden mensajitos a mi teléfono o al 3544537626. Y escuchaste este tema, es un cantante español porque le encanta la música en italiano. Es Tonino Carotone del 2000. Me cago en el amor. Es un mundo difícil, es vida intensa. Felicidad, momentos, es futuro incierto. El fuego y el agua, concierto y calma, sonata de vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore,

El uno con la dos. El uno con la dos, se ha formado una pareja finalmente, vamos. Ahora vamos a escuchar una agrupación que se llama, es una Big Band, que comenzó en el 2002. El primero que estuvo en ahí fue Berna Cepas y Cassín. En los inicios estuvo Seu Jorge, son todos cantantes y músicos do Brasil. También pasó Moreno Veloso, escucha, Talma da Freitas, Nina Becker, Wilson das Neves, que es un viejo alucinante, Pedro Sá, toda gente con un talento muy grosso. Son 17 personas en escena. Ya no están tocando, porque imagínate que se vuelvan a juntar, hicieron giras por todo el mundo. Vamos a escuchar una canción que se llama Bella Historia, el que entiende la letra está muy buena, es el 2012. Se lo dedicamos a la negra Mary, la original, como dice ella, ni la vela. Sigue lloviendo negra y canta Duan, y esto es Orquesta Imperial. Não quero repetir aquela velha história de quando vivi junto de você. Se sempre que nos vemos retomamos tudo, ficamos novamente sem querer. Já não quero mais o mesmo vai e vem que se mantém por todo mês. Esse nosso caso já virou defunto, mas toda hora ele quer voltar. Não vou continuar perdendo tanto tempo, inútil insistir no mesmo erro. Permanecemos, mas não resolvemos nada, deixando muita coisa para trás. Quando eu te vejo, acontece algo mais que não me lembro, que não entendo. Vamos terminar nesse momento pra uma outra história começar. Aquela velha história de quando vive junto de você. Se sempre que nos vemos retomamos tudo, ficamos novamente sem querer. Já não quero mais o mesmo vai e vem que se mantém por todo mês. Esse nosso caso já virou defunto, mas toda hora ele quer voltar. Não vou continuar perdendo tanto tempo, inútil insistir no mesmo erro. Permanecemos, mas não resolvemos nada, deixando muita coisa para trás. Quando eu te vejo, acontece algo mais que não me lembro. Vamos terminar nesse momento. Vamos terminar nesse momento pra uma outra história começar. Eu não quero mais, fia. Não dá. Quando uma história é vieja, não dá mais para mais. Largarla nomás. Comento, en Las Tapias hoy comienza el carnaval, están los Caporales Urus y todas las comparsas, va a estar espectacular, 21 horas en la Casa de la Cultura, entrada libre y gratuita. Ahí ya me voy con las plumas puestas. ¿Qué más? Ahora vamos a escuchar a una cantante que hace una versión que hizo la Valeria Lynch en el 86, es una canción del Paz Martínez, una grabación del 2014, la Ángela Leiva, Fuera de mi vida. Empieces a quitar la camisa, no

Rocío, la Rocío Quiroz. Este tema, a ver si lo sacan, es para la Silvina, para mi amiga la rockera Vir, también para ti. No voy a decir nada, es del 95, ponelo, chato, dale. Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Amigas rockeras, ¿se acordaron de algún novio, de uno que estaba bueno, se le dieron más o no? Saludamos a la Susana, la Yanina, está el chato acá, ¿eh? Bueno, nos vamos un cumbión. La nueva luna, como me fui a enamorar de ti, es una canción original, ¿saben de quién? De los Bukis, de Marco Antonio Solís, escúchalo. Música. sabía que no era bueno. Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas. ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia, que mata, quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión que mata, que cierra esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío mi dolor? ¡Chuy! ¿Cómo sufre ese pájaro allá en Posadas Misiones, eh? Dímelo, dímelo. ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia, que mata, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están tus brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión que mata, que encierra la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío a mi dolor? ¡Chufi! ¡A la camioneta! Ahí nos llegó otro mensaje de la gloria de las chacras, dice: finalmente, más que enamorados celebrando, todos gorreados, melancólicos, abandonados. Bueno, sí sabremos. Abrazo, Gloria, más vale, la que sabe, sabe. Ahora vamos a escuchar Un hombre dolido, ¿puedes creer? Este es un tema que produjo la Marisa Monchi, se llama Eu Te Quero, quiere decir como habla la letra, yo te quiero todavía. Es Jair do Cavaquinho Colombo, de 1999, y él pertenece a la Bella Guarda de Portela. Escúchalo. Eu te quero ainda. Volta ao nosso ninho. Não me acostumo a viver sozinho. Eu te quero ainda. Volta ao nosso ninho. Não me acostumo a viver sozinho. Nosso barracão ficou vazio desde quando resolveste me deixar. A tristeza foi morar comigo. Só por deboche ainda vives a cantar assim. Laia, laia, laia, laia, laia,

esas noches de verano con la Brenda acá estar, ay Dios. Ahora escuchar una grabación del 2023 del álbum Autopoietica. ¿Saben quién es? Es la Mon Laferte, un salsón, amantes suicidas. Escúchalo. Saber estar solo, ¿no? Feliz. Ah, vale, Mon, tenés razón. Ahora me escucharon una señora voz de la puta madre, la señora cubana. Un temón que se llama ¿Qué sabes tú? Olga Guillot. Bancatela. Tú no sabes nada de la vida. Tú no sabes nada del amor. Eres como un ave a la deriva. ¿Qué vas por el mundo sin razón?

me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. A gente faz amor por telepatia. Saludamos a la Ivana y Guayo que están bajando el puesto Ferreira. Muy bien. Mañana se preparan porque se van al Festival de la Leche Caprina en Los Talares. A partir de las 20 horas están las montas. El Gastoncito, nuestro vecino, va a montar en la monta de Petizos con la tropilla de los penachos de Mauro Fassi. Así que eso está que arde. Después están la cautiva de los hermanos Pizzolatto. Calidad en montas, olvídate. Y hay un cierre que es lo máximo, el Maxi Bravo, arde chamamé, eso se va a poner. Así que ya sabe, gente, a viajar para el norte. Y ahora vamos a poner un temita de un cantante venezolano de 2020, es el Pedro Alonso y Chipi Charón, Te Soñé. Siento que la vida me ha cambiado desde que matizas lo adorado. He perdido tantas cosas, tanta sensibilidad. Yeah, yeah, oh, no, no. Y a mí me parece tan extraño pensar que sigues haciendo daño. Para mí no es nada fácil, hay tanta frialdad. Ay, nuevamente te soñé y sigo preguntándome por qué me desperté. Ay, justo en el momento en que yo te besé, mujer, ¿por qué te has sido? Desperté, ay, justo en el momento en que yo te abracé. ¿Por qué te has ido? Siento que extrañarte se ha llevado. Hay tantas realidades tiene gran sentido. Ay, lo que tú me das. Y a mí me parece que los años nos irán haciendo más extraños. Para mí será más fácil enfrentar mi realidad. Mi amor,

Villa Martínez, los locos de Newbery, los gatillos, el Nico de San Carlos, pero no, no la 12, la 26, loco. El loco Bambi, el Pachi Villabuero, para mi hermano Marcos, ¡ala! El fondo de Villa Libertador, el Pichilo Puro. Te hará llorar y te hará sufrir, aunque te quiera de corazón, porque el amor no se fije en nada. No dejes que te atrapen, no. ¿Cómo lo canta Córdoba? No te enamores si vive la vida, que el amor te mata y deje la herida. No te enamores que el amor no es bueno, entra despacito pero traicionero. No te enamores si vive la vida, que el amor te mata, deje la herida. La 17 de San Roque, el loco Javi de Colonia Lola, Valentín de los Buitres, San Jorge, la 28 Liceo, la contra del barrio Pueyrredón, el chino, la nueva onda de los retomados. No te enamores que el amor no es bueno, entra despacito pero traicionero. No te enamores si vive la vida, que el amor te mata, deje la herida. La gente de Villa Libertador, los pelleques, el ruido y la araña. Los pervertidos, coche y los relojes, los torcidos, el loco Marcio, los tremendos, los dementes, el mundo de Villa Corina. Acá nos llegó un mensaje de Beto de Los Pozos. Lindos recuerdos, estaba en Río cuando escuchaba el tema de Rita Lee. Mirá qué bueno, manía de vosé que pasamos hace un ratito. Ahora van a escuchar a una grosa, un tema de despecho como los que hay que escuchar hoy. Qué ganas de no verte nunca más, La India. A él le arde la sangre como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta.